LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Y sin apenas tiempo para digerir todo lo que había sucedido el pasado fin de semana en la jornada de Liga en Primera División, ya tenemos todos los resultados en primera en esa jornada que hemos tenido entre semana. 32ª jornada de Liga en Primera División y la emoción que continúa. Resultados goleadores. Numancia 1, Athletic de Bilbao 2. El Athletic de Bilbao respira con una victoria en los Pajaritos de Soria a costa de un Numancia que se complica la situación y se complica la permanencia en Primera División. Los goles del partido: Cisma, Toquero y Llorente. Osasuna 2, Málaga 3. El Málaga asestó un duro golpe al Osasuna de José Antonio Camacho. El Osasuna que busca la permanencia y el Málaga que no se quiere descolgar de Europa. En un partido donde el Osasuna terminó con 8 jugadores, los goles del partido fueron obra de Apoño, Plasil, Nekunam, Lolo y Salva, el gol de la victoria para el Málaga. Otro que no se descuelga de los puestos europeos, Deportivo de La Coruña 2, Almería 0. Marcaron Verdú y Lasad para el Depor. El Almería tendrá que esperar para certificar la permanencia. En una de las victorias a domicilio de esta jornada no falló el Valencia, apareció Villa para noquear al Betis. Betis 1, Valencia 2. Los goles de Villa en el 65 y en el 77. Para el Betis marcó Oliveira en el 86. Villarreal 2, Recreativo de Huelva 1. El Villarreal tuvo que emplearse a fondo para vencer a un Recreativo de Huelva que continúa metido en puestos de descenso. El Villarreal se apunta a la Champions. Se acerca al Valencia, por lo tanto. Los goles del partido: Camuñar marcó en el minuto 1, Llorente en el 39, Cani dudoso en el 67. Sporting de Gijón 0, Español 3. Una de las grandes sorpresas de la jornada. El Sporting podría haber certificado su permanencia en primera en casa ante el Español, pero el Español se aferra a la permanencia y ya la tiene a un punto. Los goles del Español: Nené en el minuto 24, Román en el 73, Callejón en el 75. Mallorca 2, Valladolid 0. Tres puntos importantes para el Mallorca de Goyo Manzano, que se meten en la zona tranquila de la tabla clasificatoria y además prácticamente dan caza al Valladolid. Los goles del Mallorca, los dos de Keita, en el 64 y en el 82. Real Madrid 3, Getafe 2, en lo que era el derbi entre equipos de la Comunidad de Madrid, perdonó el Getafe en el Bernabéu y el Real Madrid le tomó la mano. Se llevó los tres puntos en un partido absolutamente loco con expulsión de Pepe, que perdió la cabeza con una agresión a Casquero. Los goles del partido: Soldado marcaba en el minuto 9, Higuaín en el 45 y en el 93, también aportaron Albín en el 84 y Guti en el 86. Una victoria del Real Madrid que metía presión, en teoría, al Fútbol Club Barcelona, que luego no falló. Fútbol Club Barcelona 4, Sevilla 0. Sin palabras, muy superior el Barça, con un gran Andrés Iniesta. En 16 minutos el Barça tenía el partido ya ventilado. Los goles: Iniesta en el 2, Eto'o en el 16, Xavi en el 49, Henry en el 55. Y en el partido que cerraba la jornada, lamentable Atlético de Madrid a domicilio caía derrotado ante el Racing de Santander. Le hizo una manita al Racing, que buscaba certificar su presencia en Primera División y prácticamente la tiene asegurada, condenando al Atlético de Madrid intentar meterse en puestos europeos. Ahora mismo está incluso fuera de la Copa de la UEFA. Racing de Santander 5, Atlético de Madrid 1. Los goles del partido: Cristian en el 9, Garay en el 16, Chité en el 38. Forlán de penalti marcaba para el Atlético de Madrid en el 62, pero llegaba el cuarto por mediación de Munitis en el 65 y el quinto Zijic en el minuto 87. Lamentable el equipo rojiblanco, lamentable el Atlético de Madrid, la actitud de sus jugadores en un encuentro donde sabían que los principales rivales por terminar en puestos europeos habían conseguido la victoria, y de nuevo una caricatura de equipo, no fue capaz de arañar ni siquiera, ni tan siquiera algún punto en su visita a Santander, y además salir de allí humillado y noqueado. Queda tiempo para la reacción, pero nadie confía en ello. De hecho, al término del partido, Abel Resino, pues en los medios, lo tenía claro, era difícil explicar lo inexplicable para un partido absolutamente tan malo como el que realizó el Atlético de Madrid. Pues había un equipo que iba con todo y otro equipo que íbamos con menos, porque no te entras en el partido, porque el Racing iba a tope y porque tú no eras capaz de entrar, y sabíamos que el Racing además apretaba al principio y lo habíamos hablado y tal, pero bueno, chico, en fútbol a veces es incomprensible que no entres, y sabiendo que además el equipo contrario iba a entrar, porque de hecho estaba estudiado así, porque los primeros 15 minutos ellos siempre entran en campo fuertes y aprietan, y además la estrategia que con Ziggy, pues que sabíamos que era su mayor peligro, pues nos ha faltado quizá la concentración necesaria para poder contrarrestar eso, ¿no? Entonces, al final, pues estuvo deteriorando y al final ya, bueno, pues un partido pésimo, ¿no? Realmente, aparte de lo que te he dicho anteriormente, que para mí es fundamental, ¿no? Porque en el fútbol, cuando no entras en un partido a tope en el primer momento, luego te cuesta mucho, ¿no? Porque luego en fútbol, querer recuperar lo perdido es muy difícil. Ha habido dos acciones ahí a balón parado que nos han hecho dos goles, y eso quizá al equipo pues le ha costado mucho luego remontarlo o quitárselo de la cabeza, ¿no? Porque a veces lo peor que hay en fútbol es recordar lo malo, recordar los errores que estabas teniendo, y luego desgraciadamente hemos ido encadenando error tras error, porque también cuando aparentemente podíamos meternos en el partido, pues Leo Franco, si no recuerdo mal, le ha dado un balón a Banega que se lo roban de delante a portería, y ese ha sido pues un cúmulo de todos los errores que hemos tenido en este partido, ¿no? Yo creo que el partido lo hemos perdido en la primera parte, y ahí es donde nos ha costado luego entrar, ¿no? Ahí hemos intentado entrar con la entrada de Massi y de Banega, el equipo se ha movido mucho más, hemos llegado poco más, pero que tampoco hemos hecho grandes ocasiones. Es que somos un equipo que habitualmente por lo menos ocasiones de gol hacemos, y es que hoy tampoco ha habido para hacer ocasiones. O sea, que es que no es que hemos fallado atrás, sino que hemos fallado en todos los sentidos, ¿no? Difícilmente entendible y explicable, ¿no? Porque a veces lo que no se entiende difícilmente se puede explicar, pero lógicamente, ¿no? Pero yo creo que el gran problema de este equipo ha sido eso, ¿no? Este año, ¿no? La irregularidad tan grande que ha tenido, ¿no? De pasar de grandes cosas a cosas realmente, pues, como hablamos hoy, ¿no? Inexplicables, y esa falta de continuidad es la que ahora te hace estar metido en una lucha que se pone difícil, pero que hay que seguir. Es decir, ahora mismo el mayor trabajo, aunque parezca lo contrario, yo sé que explicarle a la gente ahora dirán que bueno, pues todo el mundo está descontento, pero ahora mismo el mayor trabajo que tenemos es levantar este equipo, que jugamos el domingo otra vez. Tenemos dos días y en dos días no es fácil levantar a la gente, pero hay que intentarlo, ¿no? Porque yo también estoy tan mal como ellos, pero que no tengo más remedio que mañana cambiar el sí y volver a trabajar, porque no hay otra. Yo creo que eso no es una justificación para justificar lo de hoy, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que es habitual, y además precisamente si un jugador quiere, aunque se vaya a ir, aunque se quede, lo más normal es que intente hacer lo mejor posible, o bien para irse a otro equipo, o bien para intentar renovar aquí. O sea que eso, al contrario, debía ser un estímulo, ¿no? Yo creo, ¿no? Pues en Coruña ha sido un muy buen partido, el otro día contra el Numancia ha sido un partido serio, no brillante, pero serio, porque un equipo se cerraba atrás, y bueno, eso es un argumento válido. Hoy, pues es difícil cogerlo, ni explicarlo, ni entenderlo, ni lo entiendes tú, ni entiendo yo, ni lo va a entender la afición, ni lo entenderán tampoco los jugadores. Es decir, seguramente ellos mismos, cuando se lo pregunte, pues dirán que tampoco lo entienden, ¿no? Pero lo que está claro es que entre uno lo entiende, otro lo entiende, el tiempo pasa y esto apremia, ¿no? Y nos quedan 6 partidos y bueno, es lo que nos espera, ¿no? Cambiamos el chip o damos una vuelta a esto o va a ser complicado, difícil meterse ahí, ¿no? No solamente en Champions, como tú dices, sino también en UEFA, ¿no? No, yo no, yo voy a seguir, yo soy luchador, yo voy a seguir. Como decimos, queda todavía mucho, pero ¿quién confía ya en el equipo rojiblanco? Con todos estos resultados, miramos hacia la clasificación en Primera División, donde el Barcelona se mantiene líder, 81 puntos. El Real Madrid segundo, mantiene esos 6 puntos de diferencia el Barça. Suma 75 el equipo madridista. En Champions estaría tercero el Sevilla con 57 y cuarto el Valencia con 55. La Copa de la UEFA ahora sería para Villarreal quinto con 52 y el Málaga sexto con 50, fuera de los puestos europeos. Atlético de Madrid es séptimo con 49. Los mismos puntos que tiene el Deportivo de La Coruña, que es octavo. Un poco más lejos ya, Valladolid noveno, suma 40. Mallorca décimo 39, al igual que el Racing de Santander, que es décimo primero. 37 puntos tienen Betis, Athletic de Bilbao y Almería. 35 puntos Osasuna. Getafe, decimosexto, suma 34. Por encima del descenso directo, Sporting de Gijón, decimoséptimo, suma 33. Un descenso directo que ocuparían ahora mismo Español con 32 a un punto del Sporting. Recreativo de Huelva, 30 puntos a 3 de la salvación. El Numancia escolista con 28 puntos. A 5 puntos de la salvación directa. Se le complica, por lo tanto, la situación al equipo de Soria. Se le complica la situación al Numancia en este tramo de liga, donde los equipos están jugando mucho. Y donde tenemos a la vuelta de la esquina ya una nueva jornada en Primera División este próximo fin de semana. La liga que no se detiene, ya va quedando menos para el final. Concretamente quedarán 6 jornadas, 18 puntos en juego. Y donde este fin de semana vamos a tener los siguientes enfrentamientos. Para el sábado, 3 partidos en esta jornada 33. Málaga Deportivo de La Coruña, Almería Numancia y Valencia Fútbol Club Barcelona. Para el domingo, el resto de la jornada, a las 5 de la tarde, el grueso de la misma, Getafe-Villarreal, Recreativo-Mallorca, Valladolid-Osasuna, Athletic de Bilbao-Racing de Santander y Español-Betis. Completarán la jornada el Sevilla-Real Madrid y el Atlético de Madrid-Sporting de Gijón. Será el partido del plus. Con los datos en Primera División, hemos tenido también quiniela entre semanas, sí, sí. Donde hemos tenido los siguientes resultados, el escrutinio que, bueno, ha dejado cifras interesantes, sobre todo para los que han conseguido el pleno al 15. Pero bueno, la quiniela: casilla 1, Barcelona-Sevilla 1, casilla 2, Real Madrid-Getafe 1, casilla 3, Villarreal Recreativo 1, casilla 4, Mallorca-Valladolid 1, casilla 5, Osasuna-Málaga 2, casilla 6, Deportivo Almería 1, casilla 7, Numancia-Athletic de Bilbao 2, casilla 8, Racing de Santander-Atlético de Madrid 1, casilla 9, Sporting de Gijón-Español 2, casilla 10, Juventus de Turín-Lazio 2, casilla 11, Manchester United-Portsmouth 1, casilla 12, Estrella Amadora-Oporto 1, casilla 13, Bayer Leverkusen-Mainz 1, casilla 14, Hamburgo Werder Bremen X y en el pleno al 15, Betis Valencia 2. Al no haber partidos de segunda, pues se ha buscado completar esta quiniela con partidos de fútbol internacional. De esta manera tenemos 8 acertantes al pleno al 15, se van a llevar 63.000 euros. 16 de 14, 37.995 euros. 505 de 13 cobrarán 802 euros. Si te has quedado con 12 vas a cobrar 43 euros. Si tienes 11, 4,93. Y si te has quedado con 10, 1,12. De esta forma, máxima emoción en Primera División de cara a este fin de semana. A ver lo que deparan los resultados en esa lucha por la Liga, en semana a mano entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. En esa lucha por la Champions entre Sevilla, Valencia, Villarreal y Málaga. Y ya para intentar meterse en Copa de la UEFA, de momento, el Atlético de Madrid, que ahora mismo estaría fuera de puestos europeos. Llegarán mejores tiempos, esperemos. El descenso ahora mismo para Español, Recreativo y Numancia, que no se despisten Osasuna, Getafe y Sporting, porque el Español aprieta fuerte y el Recre no se va a rendir. Nuestro apunte, nuestro tiempo de radio relacionado con el mundo del fútbol en esa jornada que hemos tenido entre semana en Primera División. Te ponemos al día con toda la información del mejor deporte. Pues como siempre y en vísperas de este fin de semana apasionante deportivo que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, vamos a analizar para todos vosotros en nuestro tiempo de radio pues todos esos partidos, acontecimientos que vamos a tener para estos días hasta el próximo domingo. Como siempre empezamos por el deporte rey, hablamos de fútbol, Primera División, jornada 36, quedarán 6 para la conclusión y donde para el sábado vamos a tener 3 partidos. A las 8 de la tarde, Málaga Deportivo de La Coruña y Almería Numancia. A las 10 de la noche, Valencia Fútbol Club Barcelona. El domingo a las 5 de la tarde, el grueso de la jornada, Getafe Villarreal, Recreativo de Huelva Mallorca, Valladolid Atlético Osasuna, Athletic de Bilbao Racing de Santander y Español Betis. A las 7 de la tarde se disputará el Sevilla Real Madrid y a las 9 de la noche Canal Plus ofrecerá el Atlético de Madrid Sporting de Gijón. Eso en primera división. En segunda división se va a disputar la jornada 34 en la división de plata del fútbol español. Quedan unas cuantas jornadas más que en primera, quedan 9. Y donde para este sábado vamos a tener 6 partidos. A las 6:30 todos los encuentros del sábado. Girona Alavés, Castellón Hércules, Nástic de Tarragona Murcia, Eibar Zaragoza, Tenerife Las Palmas y Albacete Córdoba. El domingo a las 6 de la tarde tendremos también toda la jornada de segunda. Los partidos que resten: Jerez Sevilla Atlético, Huesca Real Sociedad, Celta Levante, Alicante Rayo Vallecano y Salamanca Elche. Miramos hacia la Superliga Femenina. No tenemos jornada este próximo fin de semana. La liga que se aplaza hasta el próximo día 3 de mayo y que nos dejarán cuando resten 2 jornadas para la conclusión. Una jornada donde el Rayo Vallecano se podría proclamar campeón de liga en su visita al Atlético Málaga. Además, en esa jornada del 3 de mayo vamos a tener los siguientes enfrentamientos: Laguna Glestartit, Colegio Alemán Español, Sporting de Huelva Transportes Alcaine, Barcelona Athletic de Bilbao, Puebla Pozuelo de Alarcón, Agrupación Deportiva Torrejón, Atlético de Madrid Féminas y Levante Real Sociedad. Nos gusta mirar también, a ver, para jugar con el mando a distancia, para hacer zapping. Fútbol internacional este fin de semana, Liga Francesa, jornada 33. Para este viernes, Gol TV a las 8:30 ofrece el Olympique de Lyon Paris Saint-Germain. Para el sábado, todos estos partidos interesantes de la Premier League, la 2 de Televisión Española a las 4 ofrece el Hull City Liverpool. De la Premier, el sábado a las 6:30, Gol TV ofrece el Manchester United Tottenham. Y el sábado también, en abierto, la Sexta ofrecerá de la Liga Española el Valencia-Barcelona. El domingo a las 3, Canal Plus ofrecerá un partido de la Serie A italiana, el Milán-Palermo. La Sexta ofrecerá el Sevilla-Real Madrid a las 7, el domingo, partido de Liga. Canal Plus Fútbol, el domingo a las 9, ofrece el partido de ida de la gran final del torneo paulista en Brasil, entre Corinthians y Santos. Y Canal Plus cerrará el domingo la Liga Española a las 9 con el Atlético de Madrid Sporting de Gijón en el Estadio Vicente Calderón. Miramos también, como siempre, hacia el fútbol regional. Aquí en Madrid, en la Segunda División B, Grupo Segundo, jornada 36. Restan 3 para la finalización. El filial rojiblanco, el Atlético de Madrid B, que jugará su partido el domingo en casa a las 12 ante el Leganés, en lo que va a ser un derbi madrileño. A la misma hora, el Lanzarote recibirá al Real Madrid Castilla y a las 5 de la tarde del domingo, el Navalcarnero, en otro derbi, recibirá al Alcorcón. En la tercera división, Grupo Séptimo, jornada 39, para el sábado vamos a tener un partido adelantado. A las 6 de la tarde, Móstoles, Rayo Majadahonda. El domingo a las 11:30 de la mañana, 4 partidos. El líder, la Real Sociedad Deportiva Alcalá, visitará al Atlético Pinto. Además del Ciempozuelos Rayo Vallecano B, Vallecas Las Rozas y Puerta Bonita Santa Ana. El domingo a las 12, San Sebastián de los Reyes Atlético de Madrid C, Fuenlabrada Galáctico Pegaso, Pozuelo de Alarcón Getafe B y Alcobendas Sport Unión Collado Villalba. Se cierra la jornada a las 5:30 el domingo con el Colonia Figevi Real Madrid C. Descansa el Parla. En la preferente madrileña, Grupo 1, jornada 28, restarán 7 para la conclusión. Vamos a tener todos estos enfrentamientos. Para el sábado, un partido adelantado a las 4:30 de la tarde, Rayo Majadahonda B, Gandarío Sanse. El domingo a las 11:30, Colmenar Viejo Aravaca, Coslada Unión Adarve, Vicálvaro Moratalaz y Agrupación Deportiva Torrejón Montijo San Antolín. A las 12 de la mañana, Tres Cantos Loeches. Y por la tarde a las 5, Alcalá B, Brunete, Atlético Leones de Castilla, San Fernando y a las 6 Galáctico Pegaso B, Alcobendas. En el otro grupo, en esta preferente madrileña, Grupo 2, jornada 27. El domingo todos los partidos a las 11 de la mañana, 2. El Internacional Humanes y el Villaviciosa de Odón Betis San Isidro Progreso. A las 11:30 Villaverde Boetiche Orcasitas, Tribal Valderas El Álamo, Atlético Valdemoro Arganda, Griñón Fortuna y Colonia Moscardó Villarejo. A las 4 de la tarde, Alcorcón B, Arroyo Molinos. Y a las 5 de la tarde, se jugará para cerrar la jornada el Colmenar de Oreja Aviación. Además, nos gusta mirar también a otros deportes fuera del mundo del fútbol. Por ejemplo, deciros que el Inter Movistar apunta a estar en la gran final y se enfrentará al vencedor de la otra semifinal. El que venza del Vid Sinara de Ekaterimburgo y Dinamo de Moscú. La gran final este próximo domingo. Y tenemos jornada de liga en la División de Honor de Fútbol Sala. Ya jugó su partido el Inter Movistar adelantado. Empató a 3 ante el Futsal Cartagena. Y para este viernes, Teledeporte a las 9 ofrece el Caja Segovia Tiem 21 punto Millennium de Pinto. Para el sábado tendremos 4 partidos. A las 6 menos cuarto, Azcar Lugo Fútbol Club Barcelona Movicat. A las 6 y media, Benicarló Aeropuerto de Castellón, Gestesa Guadalajara, El Pozo Murcia Turística, Carnicer Torrejón y Marfil Santa Coloma, Lobelle de Santiago. El domingo a las 12 se cierra la jornada con el Fisiomedia Manacor Playa de Castellón. Descansa el MRA Navarra. Y también en Fútbol Sala se disputa la fase de ascenso para el sábado todos los partidos. A las 5 y media, Forma Cáceres 2016, a las 10 Zaragoza. A las 6 de la tarde, Lanzarote Tías Yaisa El Pozo Ciudad de Murcia. UMA Antequera Azulejos Ramos Talavera. Y UPV Maristas Valencia Butagaz Andorra. A las 6 y media, Arcebansa Zamora Burela Pescado Rubén. Y a las 7 de la tarde, Maderas Miguel Pérez Bujalance Puerto Llano Restaurante Dacho. Y también en la División de Honor Femenina, este fin de semana se disputa la jornada número 25 en Fútbol Sala, con los siguientes enfrentamientos: Rioja Diamante Valdetires Ferrol, Femesala Elche Cubsa Tecan Logroño, Móstoles Cajasur Córdoba, Ponte Urense Mainfer Zaragoza, Torre Pacheco UCAM Murcia, Soto del Real Gironella Magic Plac, Valladolid Encofra Navalcarnero y Zona Franca de Cádiz Punto Millennium de Pinto. Dejamos el Fútbol Sala, hablamos de baloncesto en la Liga ACB. Hemos tenido esta semana un partido adelantado a la jornada 33, donde el Tau va a conseguir ser campeón en la liga regular. Venció al Regal Fútbol Club Barcelona 83-79. Este fin de semana se disputará la jornada número 32, y donde para el sábado hay un partido adelantado a las 6 y cuarto, televisado por la 2, MMT Estudiantes Real Madrid, el derbi. El domingo a las 11 y media de la mañana, Calice Gran Canaria DKV Juventud. A las 12, Vive Menorca Bruesa. A las 12 y cuarto, CAI Zaragoza Jurventia Bilbao Basket. Y a las 12 y media, Pamesa Valencia Murcia. Regal Fútbol Club Barcelona Cajasol. Y Alta Gestión Fuenlabrada Tau Cerámica. Se cerrará la jornada el domingo a las 7 de la tarde con el Ricón Manresa Club Baloncesto Granada. En la Liga Femenina, en ese playoff por el título, ya tenemos al Ciudad Roscasares de Valencia esperando su rival en la gran final. El Ciudad Roscasares que se deshizo del FEBE San José. La otra semifinal que de momento está en el aire. Y donde el Perfumerías Avenida tendrá que hacer bueno el factor cancha en el tercer partido ante Rivas Ecópolis. Partido que se va a disputar a las 6 de la tarde este próximo día 25. Y como siempre miramos también hacia la Liga Sabadell Atlántico Asobal de Balonmano, donde ya tenemos algunos resultados. Partidos adelantados de esta jornada 26. Portland San Antonio 30, Pebafersa Valladolid 22, Balonmano Torrevieja 29, CAI Balonmano Aragón 30, Octavio Pilotes Posada 33, Arrate 32, Cuenca 2016 27, Balonmano Ciudad Real 37, y se va a completar la jornada este sábado a las 6 de la tarde, Balonmano Alcobendas, Queimare Almería. A las 6 y media, Franklin Balonmano Granollers, Real Ademar, y Balonmano Antequera Teucro. A las 8, el último partido de la jornada, será el Naturhaus La Rioja Fútbol Club Barcelona Borges. Y además, para este fin de semana, apasionante jornada deportiva, sobre todo en cuanto al mundo del motor. Se disputa en Fórmula 1 el Gran Premio de Bahrein a las 2. También tendremos el Mundial de Motociclismo, Gran Premio de Japón, tocará madrugar en Motegi. Y el Rally de Argentina, la quinta cita del Mundial. Además, en tenis, el Open Barcelona Banco Sabadell, Godó para los amigos. En ciclismo, el Giro de Trentino y la Lieja, Bastoña Lieja. Y en baloncesto continúan los playoffs de la NBA. Ahí tenemos el mejor deporte para este fin de semana. Como siempre para ti en nuestro tiempo de radio. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo.